esta noche sin vacilación. Yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Y en mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Esos ojos que le han dado luz a mi vivir. En esta noche no hay más luna que como tú alumbre más. Y mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Se oye en mi la.